líder de comunicación que ha sufrido Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Pame ahí está, Pisilip y Chabayel Spastila Botani. Tejayev, Tejayayik, Tesubonin Kopeti. Hilanik, Tayayel Stojon. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los Colores de la Voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los Colores de la Voz. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, programa radiofónico de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les saluda Gabriela López y les invito a escuchar este programa que será conducido en compañía de mi compañera Florencia López, estudiante de Comunicación Intercultural. De fondo escucharemos Fun Jazz interpretado por Francisco Alvear. Les recuerdo que pueden escuchar y sintonizar este programa, así como descargar el podcast en la red social Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz, y también nos pueden escuchar en Spotify Los Colores de la Voz Radio Niche. Recuerden suscribirse. Estamos ya en nuestro programa número 33. Es importante continuar cuidándonos ante la contingencia sanitaria, y en Los Colores de la Voz seguimos pregrabando y cuidando nuestra salud. Si me cuido, te cuido, nos cuidamos entre todas las personas. Saludo con mucho gusto a la comunidad universitaria de la UNICH, al público de Chiapas, de México y más allá de nuestras fronteras, y donde quiera que nos estén sintonizando. La semana pasada, la rectora de la Universidad Intercultural de Chiapas, doctora Leticia Pons Bonals, y la representante legal de la Asociación Civil AMEC Club COICA, Sonia Santiago Lastra, firmaron un convenio de colaboración con el propósito de realizar acciones de interés y beneficio mutuo relacionadas con el desarrollo académico, científico, tecnológico y de vinculación. De esto nos informará más adelante la rectora de la UNICH. Y ustedes recordarán que la semana pasada se realizó el segundo Congreso Internacional de Formación Docente e Investigación Educativa en la sede central de la UNICH, con conferencistas magistrales de México, España. Hubo paneles, mesas de trabajo, talleres y presentación de libros. En esta emisión les presentaremos los mensajes de algunos ponentes que participaron en el evento, como la doctora Nancy Leticia Hernández Reyes, quien impartió la conferencia magistral El rumbo de la formación docente, un tema prioritario de política educativa. Así también tenemos las participaciones de docentes que fueron ponentes y asistieron a talleres, como la doctora Annette Harman, docente de la UNICH, y el maestro Jacobo Castillo Gamboa, un colega profesor. Saludos hasta donde nos esté escuchando, maestro Jacobo, doctora Annette. Hoy conoceremos el trabajo de investigación sobre espacios sagrados y ritualidad en comunidades indígenas que lleva a cabo el profesor investigador de la licenciatura en Lengua y Cultura y la maestría en Estudios Interculturales de la UNICH, Antonio de Jesús Nájera Castellanos. También les traemos producciones sobre el Día Nacional del Cine Mexicano, realización de Daniel Álvarez, y Moisés Ruiz preparó una cápsula sobre el Día Internacional de la Juventud. En la sección CLUM, continuamos con la novela El Principito de Antoine de Saint-Exupéry en lengua celtal, de Tut Kerem, un trabajo de traducción libre hecho por Víctor Manuel Gómez López dentro del programa de becarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Licenciatura en Educación Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional. En la lectura del capítulo 7 nos acompaña Florencia López Guzmán y escucharemos también una producción musical retomada de la revista Canto de Cenzontles. Vamos ahora a recordar algunas efemérides. El 15 de agosto es el Día Nacional del Cine Mexicano, el 17 de agosto, Día del Animal Sin Hogar, y un 17 de agosto de 1896 nace en Udine, Italia, Assunta Adelaide Luigi Amodotti, conocida como Tina Modotti, fotógrafa y militante política. un 18 de agosto de 1936, nace en España Luisa Isabel Álvarez de Toledo, una figura controversial en la cultura española por su oposición al gobierno franquista. El 19 de agosto es el Día Mundial del Orangután, Día Mundial de la Ayuda Humanitaria y Día Mundial de la Fotografía. Y un 19 de agosto de 1975, Elena López Serrano se convierte en la segunda mujer en ingresar en la Sociedad Cubana de Historia de la Medicina. Un 19 de agosto de 1944, nace el escritor mexicano de la literatura de la onda, José Agustín. Un 21 de agosto de 1920, nace la escritora mexicana Elena Garro, una de las figuras más relevantes de la literatura mexicana del siglo XX. Y un 21 de agosto, pero de 1948, muere en México Carmen Ceradana la Triste, maestra y activa revolucionaria combatiente durante la Revolución Mexicana. Les invito ahora a escuchar los mensajes de la rectora de la UNICH, doctora Leticia Pons Bonals, y posteriormente a la doctora Nancy Leticia Hernández Reyes, conferencista magistral en el segundo congreso realizado la semana pasada en la UNICH. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Este 10 de agosto, autoridades de la Universidad Intercultural de Chiapas firmaron un convenio general de colaboración con la organización AMEC Club COICA. Esta organización es una asociación civil reconocida por su gestión y por la canalización de recursos de los gobiernos de México y Corea para fortalecer las capacidades de mexicanos en condiciones de desventaja económica. Su misión es incidir en la mejora de las condiciones medioambientales, socioculturales y económicas a través de la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos por exbecarios de COICA y por profesionales de México y Corea que se comprometen con esta causa. AMEC, Club COICA, lleva a cabo actividades como las siguientes: atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido o vivienda; apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad; promoción de la participación organizada de la población y apoyo al aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del ambiente, la flora y la fauna, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la promoción del desarrollo sustentable a nivel comunitario de las zonas urbanas y rurales. Una vez firmado este convenio, se procederá en las siguientes semanas a desarrollar un programa de actividades específicas que permitan dirigir estas actividades en beneficio de la comunidad universitaria, incluyendo el desarrollo de proyectos de investigación, intervención y vinculación en áreas de interés para ambas instituciones, la coedición, la publicación y difusión de obras, las colecciones bibliográficas, trabajos y productos artísticos y culturales, así como la organización de conciertos, muestras y exposiciones de artistas y académicos. También el diseño de cursos, conferencias, simposios, diplomados, programas de formación y actualización que sean de los temas de interés para ambas instituciones. El desarrollo de programas de servicio social y prácticas profesionales también puede ser considerado. Con la firma de convenios como este, la UNICH establece alianzas estratégicas que le permitirán brindar una mejor atención educativa, fortalecer las acciones de vinculación comunitaria y emprender proyectos que fortalezcan el diálogo intercultural en Chiapas. Hola, mi nombre es Nancy Leticia Hernández Reyes. Acabo de colaborar y de participar en el segundo Congreso Internacional de Formación Docente e Investigación Educativa, un evento académico por demás importante, importante para México, importante para los niños, para las niñas de Chiapas, también muy importante para los docentes y las docentes que conforman el sistema educativo mexicano. En este congreso estuvimos analizando acerca de lo que es ser docente, la importancia de ser docente, de ser un profesional de la docencia, y particularmente a mí me tocó participar con una conferencia el segundo día del congreso. Esta conferencia tiene como título la formación docente, un tema prioritario de política educativa. Considero que para la política educativa, hoy día, el reconocimiento al papel relevante y trascendental del docente es importantísimo. A través de la historia pudimos conocer cómo se ha desarrollado la política referente a la formación de los docentes y de las docentes en Chiapas. Pudimos darnos cuenta cómo en las reformas, las diferentes reformas que han existido para la formación de docentes en las escuelas normales, pues siempre han llegado un poquito más atrasadas que las reformas al nivel básico, al nivel medio superior. Creemos que hoy día con la reforma se le está asignando al docente un papel por demás relevante, trascendental. Es un papel como transformador social y considero que el diálogo, el análisis de todas las propuestas, la elaboración misma de las propuestas, nos va a llevar a todos y a todas a construir esa educación que necesitamos, esa educación que queremos en Chiapas y en México. Así es que yo encantada de colaborar con CRESUR, de colaborar con UNICH en este gran congreso y esperamos que los participantes del mismo se hayan llevado pues aprendizajes así como los obtuvimos todos los que estuvimos presentes. Así es que pues muchas gracias por esta invitación que me hizo CRESUR, que me hizo UNICH, para seguir analizando y seguir dialogando sobre los problemas educativos en Chiapas. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Quédate en casa y escucha Los Colores de la Voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. Vamos a estar pisilic. Hay otro que está lleva el bloque y un teo. Programa de la Yich Chapanil. Te coneja Florencia López Guzmán. Yich Abayel Spati la Botanic. Te haitules de Abayic Stohol de Op Ayegetic. Los invito a sintonizar el programa y descargar el podcast que se publica en la página de Facebook arroba Radio Unich, Los Colores de la Voz. También les recuerdo que se pueden suscribir a Spotify y estamos como Radio Unich, Los Colores de la Voz. A continuación vamos a conocer un poco más sobre el segundo Congreso Internacional de Formación Docente e Investigación Educativa en las voces de la doctora Annette Hartmann y el maestro Jacobo, quienes fueron ponentes y asistieron a los talleres en este evento académico. Buenas tardes, noches a todos y todas. Yo soy Annette Hartmann, trabajo en la UNICH como docente desde 2009 en diferentes lugares, actualmente en medicina, en la licenciatura de médico cirujano. La semana pasada tenías la fortuna y oportunidad de participar en el congreso, en el segundo congreso aquí de educación organizado por la CRESUR y la UNICH, con muchos ponentes de diferentes lugares, de diferentes pensares, de diferentes experiencias, que fue un placer de escucharlos. Cuando nos inscribimos, por mi sorpresa, recibí una bolsa con 6 libros, 6 bonitos libros que me alegraron el día y estoy leyéndolo actualmente. Vimos unas ponencias muy interesantes, de verdad, de ángulos diferentes que abre a uno otra vez la mente de docente. Después fuimos a los talleres. En los talleres sí teníamos varios jóvenes de las universidades de pedagogía como la normal y trabajamos un poquito en la mejoría continua. La docente o la tallerista que nos llevó vino de Sonora y tenía muy claro y muy bien estructurado su trabajo. De verdad, me llevé bastante información agradable y yo espero que pueda aplicarlo. Después, en las tardes, estuvimos en las ponencias, presentación de libros. Yo mismo sí pude presentar una ponencia sobre la exclusión educativa y recibí unas interesantes recomendaciones y retroalimentaciones por parte de los presentes, que también estaba muy agradable de compartir. Sí, en las tardes estaba un poquito complejo aquí en la UNICH porque hubo muchísima lluvia, pero por todos que los aguantaron y compartieron, les agradezco mucho. Les agradezco a la Universidad Intercultural de Chiapas y le agradezco a Cresua que pudimos compartir y estar, aprender, y espero que hay otro momento que podemos hacer lo mismo. Muchas, muchas gracias a todos y todas. Mi nombre es Jacobo Castillo Gamboa, participante en el segundo Congreso Internacional de Formación Docente e Investigación Educativa llevado a cabo en las instalaciones de la Universidad Intercultural de Chiapas en San Cristóbal de las Casas. Bueno, primeramente el evento estuvo muy bien organizado. Creo que a partir de este segundo encuentro que se tuvo, el primero fue virtual y en el segundo ya fue presencial, creo que los protocolos y la organización, coordinación estuvo muy bien. Entonces, yo felicito a los organizadores, tanto a Cresur como a la UNICH, esta oportunidad que se nos dio para poder participar con lo que hacemos en nuestras prácticas docentes. Yo participé como ponente en la mesa de reflexiones educativas y nuevas configuraciones de convivencia pospandemia. Es una mesa muy acertada que pudo darse en este congreso porque creo que a partir de lo que vivimos con el confinamiento que se dio en este periodo crítico del COVID-19, pues teníamos que aportar, dar, reflexionar, qué aprendimos a partir de eso y qué mejor oportunidad que se nos dio para poder manifestar allí nuestras ideas. Entonces, para mí fue muy enriquecedor el poder participar con los demás e intercambiar nuestras ideas y nuestras experiencias. Creo que fue muy rico el evento desde la ponencias que se dieron con las nuevas aportaciones que tenemos que tomar en cuenta para este nuevo periodo que empezamos. Creo que también fue una celebración a la vida porque pues estamos aquí y pudimos sobrevivir a esta pandemia, ¿no? Fue un espacio que se nos brindó para que demos ahorita las ideas de cómo podemos aportar en los procesos educativos. Tenemos una tarea muy, muy fuerte que nos tiene que unir para poder trabajar conjuntamente. Entonces, pienso que desde ahí este congreso nos dejó una enseñanza muy buena sobre cómo podemos entre todos ir construyendo un mejor aprendizaje para que podamos responder ante situaciones. Creo que las condiciones están dadas ahorita con la nueva apertura que se da en educación básica, en la formación de docentes. Podemos aportar con esa autonomía curricular que se nos ofrece, que es la primera vez. Creo que ahí estamos dispuestos a participar y el evento nos dio muchos elementos, nos dio muchas ideas, nos dio muchos aportes para poder incidir en eso.

profesor e investigador de la licenciatura en Lengua y Cultura y del posgrado en Estudios Interculturales de la UNICH, sobre su investigación Espacios Sagrados y Ritualidad en Comunidades Indígenas. Doctor Antonio de Jesús Nájera Castellanos, es un gusto estar conversando con usted y le agradecemos el poder darnos esta entrevista. Dentro del trabajo de investigación que realiza en la UNICH actualmente, usted está llevando a cabo una investigación sobre espacios sagrados y ritualidad en comunidades indígenas. Platíquenos cómo surge el interés por llevar a cabo este trabajo, esta investigación. Gracias por la invitación. Desde luego, para mí es un tema de mucho interés, los espacios sagrados y la ritualidad, que desde hace varios años he estado justamente trabajando en la meseta Comiteca Tojolabal. ¿Cómo surge el interés por llevar a cabo este trabajo? Bueno, creo que para mí es muy importante conocer parte de esta espiritualidad y el aspecto sagrado que hay entre los pueblos indígenas, ¿verdad? Como una manifestación y una experiencia en el tiempo y en el espacio vivido, ¿verdad? En el que, de alguna manera, la divinidad y la vida misma de los sujetos se desenvuelven y se proyectan en el día a día. Entonces, a partir de esta intencionalidad, para mí ha sido muy importante poder primero hacer un ejercicio de identificar esos espacios sagrados, particularmente desde el pueblo Tojolabal, y justamente profundizar en la importancia que adquieren estos espacios, así como la práctica de la ritualidad en su vida cotidiana. Entonces, esta primera etapa de poder identificar me está permitiendo construir justamente una geografía ritual que me permita identificar esos espacios que son de suma importancia para estos pueblos, ¿verdad? Particularmente para el pueblo Tojolabal. ¿Nos puede comentar cuáles son los propósitos de este trabajo que realiza? Claro, como yo mencionaba hace un momento, identificar esos espacios y sobre todo identificar la dimensión sagrada que tienen o que tiene justamente el pueblo Tojolabal para visualizar cómo se concreta a partir de la ritualidad, ¿verdad?, en espacios naturales y sagrados. Pues puede ser identificar una cueva, un cerro, un ojo de agua, que son al menos espacios importantes para llevar a cabo el tema de la ritualidad. ¿Y cuál es su función? Pues precisamente la función que hacen es poder mantener este equilibrio entre las fuerzas que pueblan el universo Tojolabal, que es decir, la vida misma se pone en juego a partir de este equilibrio que han de mantenerse, y por lo tanto es muy importante hacer este tipo de rituales. Particularmente tiene que ver con visitar espacios sagrados, que en muchas de las ocasiones son cuevas, donde, de acuerdo a la tradición oral de los tojolabales, son espacios donde se encuentran los corazones de las semillas, principalmente del maíz, del frijol, de la calabaza, del chilacayote, y que de alguna manera es un espacio en donde ellos pueden recurrir, principalmente solicitar buenas lluvias, cosechas abundantes y bienestar para las localidades. Interesante esto que nos comenta. ¿Está llevando a cabo su investigación de una manera individual o colectiva? Este proyecto es un proyecto que realizo de manera individual como parte de los proyectos que tenemos inscritos en la Universidad Intercultural de Chiapas. Y otra parte importante en toda investigación es en dónde se trabaja. ¿Nos podría comentar en qué comunidades se está trabajando y en qué etapa de la investigación se encuentra? El proyecto de Espacios Sagrados y Ritualidad, principalmente lo estoy llevando a cabo en la meseta Comiteca Tojolabal,

yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces. Conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura. Somos CLUM. Lime ayotikishan tas patela botanik, te haitul te mach aya estohol te sbonil kopetik. Apases invitarte y ame, cananta shan bahtictas, venta te chamel te tas bate balumilal, te hate COVID-19, y chubit ilias te yascan cananta y batik, escante ya, tuntestic te spotsil ketic, tuntestic te gel antibacterial, socte yascanya, poctic te captic te calal ay viña la gente. Hayorel te yacatic stohol te novela El Principito, te tut kerem shi tatzeltal. Ayotikista juke capítulo. Ha autorio unte Antoine de Saint Exupéry. Te halas casista celtalte Víctor Manuel Gómez López. Ayotikistas huevalk al, hichlahta ilel tes kushinel te principito, tas tukel ya yesva, hich ochonta so kebeyel. Hich bitite chi te yasve te vamaleti, yabasve ana te nichi, te chi yasve spisile te bina yastas vasop, chikambeluk te yastae yasve. Te nichim aschishal, mata spisil, chaos chapnash te nichim te aschishal. Bistu ki unte nichimetik te aishchishal? Hon mahnabes venta il te bistuk te ai nichim te aishchishal? Yipnash baem kotantas chapanel te tultush te bayal bina bolo. Hich ochontas melel kotanyu un, yakta la gel te veel. Te tut kerem las chaho kebon. Bistu li unte nichim te aishchishal? Te principito, te me ai bina yas hok oi, mas chay tayotan, Hato te me la sut betik te bin la sokei. Hich lom nash la sut bei te bin la sokebon. Mayuk stul te chishal te nichim. Hich nash yas hulotik tek ala liah tultik. La ta ilel te och tas nopel te bin la kal yu un te sventa. Te chishal nichim sok la sut bon te kaye hich into. Mach unat te nichim muke yas ba sok te chishal. Hich yu un. Mayuk mach ayash tal yal tek unyot ante nichim. Mala hakbe te bina yal bon, hich lahcha yal te principito. Hansi haate, jaba anna biti ay te nichimetik, hich te hon lahts okbe te yaye. Hon, te hone, mayuk bina yach un, te bina la kalbat, hun tulnash la kal, malah nop. Te tut kerem, yak ta yilbeyon te tzako hun skamte. Sok te ik ubenash te kabyun tes chalel te tultush. Te hate yashkopohat hich bit ite ech un mamalat. es un tebu que un tebina la yalbon, patilas chayal. Ya tabata y lete mascota bot anta hora, sok ya acapte aye. Hay un pamlón de ya nabesba, de leyes cushin tul vinic de maslok, ya snaxba, tanam, tipnash baem yot an yu unte ahtael. Meru yilel, meru hajich bit il un chechev. Bila yile la val de vinic, un chechev. Kala la kil de principito, sacubenas de yelau, hich bit it de sacojonta sica. Aish bayal ya vilal de nichim, yaschi, sok de chichal. Sok de chi de yasve de nichim. Hans inukbi, mama tula nukta ayel stohol. Aiba la hok ebaish bistuk aish chichal de nichim. Aiba yel ayer de tulan skoplal. Hana shun te makishik tamung. Yakaltik, un yal hibalk opta sventa nichim sok de chi. Tejate, ay hunichim te yak an bayal, te yakat tas kananta yel talek. Bina yaval te hachi te yasve te anichim. Malabash lik a hol yun. Kala la kais to hol te bin ochta yal belon te tut kereme. Lahta ilel te tabot te yot an. Yot anuk nas anshok. Pek lah pas te hone, lah nop, lah kiktei te bina yakuntas pasel, hich bah pet te principito, sok la kalbei hich into. Mas ame la votan, mai hich uts inel, te meyak ane, yah pas bei huns bosal te achi, hich ma shu yas ve te nichim. O te yak ane, shale yah shu yas pas bei huns mak te al te a nichime. Hich ochontas tak ultayel te yot ante tut kerem, kot anuk nash te manchok tias melish yotan. Por los colores de la voz, Florencia López Guzmán. Ayorel te yakatik stohol trova itzmeña ta Oaxaca te jajun kayo zapoteco jajun producción yo un te cuicat la rola te las locas tictabanti jun revista radiofónica canto de sensontles pasek disfrutar te jun kayo cuicatu alternativa. Los pueblos originarios y sus nuevos sonidos. Subterráneas.com.mx. Huatulco está en la costa de Oaxaca, México. Bahías cercanas al Istmo de Tehuantepec y lugar de trabajo para muchas personas. En un café céntrico se puede escuchar a Alcides Manso, que muestra sus dotes de hombre orquesta. No pierde la ocasión para cantar alguna composición en zapoteco, su origen. Mi nombre es Hugo Cabrera. Escuchas a Alcides Manso con Didaxa Zapoteco, un poema de Gabriel López. Dicen que se va el zapoteco, ya nadie lo hablará. Ha muerto, dicen, la lengua de los zapotecas. La lengua de los zapotecas se la llevará el diablo. Ahora los zapotecas cultos solo hablan español. ¡Ay, zapoteco, zapoteco! Quienes te menosprecian ignoran cuánto tus madres te amaron. ¡Ay, zapoteco, zapoteco! Lengua que me das la vida. Yo sé que morirás el día en que muera el sol. De machedi chasa, magiruti sanila, mavirabilu shenakabe, dichaguni vinisa, dichaguni vinisa, dichaguni vinisa, sine vini chavala, yamnakabini nushtiani, dirarini dichastia. tirari ni dichas mía. Ay, dichasa, dichasa, dicharusiva ni na, na na na sa ni tulu, chinitigu bichaka, chinitigu bichaka. Ay, dichasa, dichasa, canibidi de cheli, ki gana di kapavia, yakaguna shikali, yakaguna shikali. Chela este de mi alar unidicar verá este de grupo de joyería y yo se la unive univelar y para vini ya vini será ay dichaza dichaza gani vidi de cheli y gana di capavia ya caguna shikari ya caguna shikari. Ay, dichasa, dichasa, dicha rusiva ni na, na na na sa ni tulu, chinitigu bichaka, chinitigu bichaka. Ay, dichasa, dichasa, ay, dichasa, dichasa. Nalalaya Alcides Manso Esmeralda, sedala de Juchitán, Oaxaca, la ca la ni la. ¿Escuchaste Cuicat Alternativa? Búscanos en www.subterráneos.com.mx. Bocola valik yun telawayik stohol tek opayetik anishichakalbe bocol te equipun de producción de las chapantes un programa. Sote XERA Red Radio Chiapas. Esto fue Los colores de la voz. Ocola valik de la Waix to Hontes Gunil Copetic. Ayahuayotic Santa Yankana. Chanto Bunta. Te esperamos el próximo jueves. En punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook, @loscoloresdelavoz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.